Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. Bueno, y aquí estamos de nuevo en las calles de Buenos Aires, junto a María Jesús. Con un frío que no te cuento, día sábado, día nacional del tango, y hemos querido, ya que estamos en Buenos Aires, empaparnos del arrabal, empaparnos de lo criollo, y bueno, para eso hay que buscar por acá, en estas calles de Buenos Aires, que por lo demás son bien tranquilas, a pesar de todo lo convulsionado de Buenos Aires, pero por ahí nos dijeron que detrás de una enredadera nos podíamos encontrar con la magia del tango, pero de ese tango antiguo, de ese que viene de los cabarets de 80 años de trayectoria, de esos que conocieron a Gardel, que tocaron con Piazzolla, de eso estamos hablando. Y aquí detrásito yo veo una enredadera allá y unas lucecitas como bajitas, como de restaurante, que se asoman. Claro que sí, eso es el restaurante Pan y Teatro. Ya están, según nos dijeron, los tres del tango. Entonces vamos a ver qué se esconde detrás de esa enredadera, porque este programa va a ser un programa distinto a lo que venimos haciendo ya de conversación. Este va a ser un programa donde se va a hablar a través de la música, que de qué otra forma podríamos impregnarnos del espíritu de acá de Buenos Aires. Y del tango, que es lo principal, pero aparte eso también de los boleros, y hasta quizá, no sabemos, de algún otro tipo de música. Vamos a ver qué nos depara el destino. Piano. Bueno, aquí en el medio una grata reunión con tres, en realidad por el momento dos grandes de la música en Argentina, pero de la música del arrabal, de la música de los viejos tiempos, de la música que en Chile hemos escuchado solamente en los sonidos de algunas radios antiguas, ahí sí. Cuando escuchábamos a Santos Discépolo, no sé, a lo que nosotros conocemos allá. Yo los conocí. No, yo tampoco. Sí. Yo los conocí. ¿A usted los conoció? Sí. Ah, bueno, y estamos conversando con el señor Juan José González Nocito, que tiene ¿cuántos años? Voy a cumplir 88. 88 años. 88 años. Ahí me contaron que usted tocaba el bandoneón desde los 7 años, o sea, pero lleva 81 años tocando. 7 años tocando, sí. 81 años, claro. ¿Ah? ¿Cómo aprendió a tocar el bandoneón? Y porque mi papá tocaba el bandoneón. Y él le enseñó así, pero a doido. Sí, pero era tan egoísta que no me lo prestaba. Pero yo tenía un tío en la otra cuadra de mi casa que estudiaba el bandoneón. Y lo dejaba siempre encima de un arcón. Y yo cuando se iba a trabajar, porque tenía un horario de 2 a 10, yo me iba a la casa de mi abuela, que era mi tío, y ahí agarraba el bandoneón. Pero no sabía nada. No. Y lo agarró más o menos como a los 5 años, supongo. No, los 7. Ya. A los 7, empecé a escarbar. Porque mi papá tocaba con una orquesta antigua de Enrique Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí. Enrique Rodríguez, una orquesta que había. Sí. Y lo tenía en la caja con llave, el bandoneón. No me lo prestaba, porque era así que no me lo quería. Y bueno, pero yo me la... De una forma, ahí viene el señor pianista. Pero de todos modos, yo me la ingeniaba para buscar, para estudiarlo, el bandoneón, ¿no? Así es, tal es así que compuse una pequeña melodía, yo solo, y se la toco a mi padre. Y al ver lo que yo había hecho, me puso un profesor. Ah, ya. Me puso uno de los mejores bandoneonistas que había en esa época, Marcucci, Carlos Marcucci. Bueno, en ese tiempo mucha gente tocaba el bandoneón, pero hoy día se ha abandonado el bandoneón, nos parece un juego de palabras, pero en realidad, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, pues aquí se toca mucho, pero no hay bandoneones. No, lo que pasa es que hay una influencia extranjera. Las radios no la tienen los argentinos acá, son todas empresas extranjeras. Entonces hacen música extranjera. Lo que pasa es que hay una ley acá del 75% que tiene que ser música argentina, pero no se cumple. Ya. No se cumple la ley. Se cumplen otras cosas, pero esa no. No, cualquier cosa menos eso. Sí. Bueno, pero la fuerza de todas maneras de la costumbre de la gente hace que de todas maneras sobreviva el bandoneón. Sí. Pero hoy día, ¿hay renovación? No, chicos. No, el bandoneón es una cosa que no se fabrica más, porque es un instrumento alemán. Pero en la Segunda Guerra Mundial se incendió la fábrica. A partir de ahí no se fabrica más, se reparan, se cambian los fuelles, se afinan. Hay muchos luthier que hacen ese trabajo. Sí, eso le iba a preguntar, porque yo sabía que el bandoneón era un instrumento que se usaba antes para el tema de los funerales. Sí, los alemanes lo usaban, porque tiene dos, si usted ve acá, tiene dos ganchitos. Ve acá. Tiene dos ganchitos. Sí, lo vemos, claro. Por radio no se ve, pero yo le puedo comunicar, bueno, que tiene dos ganchitos. Tiene dos arandelas, ¿sí? De la cual se colga una correa, ¿sí? Y toca en el aire. Correcto. Y por lo tanto se podía tocar caminando. Hacían procesiones, claro, tocando. Bueno, porque también el sonido es como un lamento, entendía yo. Entonces, ¿por eso se usaba para los funerales? No, porque es un instrumento completísimo. Ah. Usted puede tocar lo que quiera. Yeah. Puede tocar lo que quiera, pues muy completo, pero muy complejo. Claro. Es un instrumento que tiene 71 notas, pero abriendo y cerrando no suena igual. Ah, claro. O sea, serían 142. Claro. Ya. Pero aparte otra cosa, los acordes es un conjunto de notas, ya, que tiene que hacerla con cuatro dedos. Y bueno, que se sope, se toca y no me doy cuenta. Claro. No, pero aparte de eso, me imagino que los matices que se pueden conseguir deben ser enormes también, producto de que cómo toquemos, va a ver los matices que uno tiene. Oiga, don Juan José, dicen que el acordeón, sí, de alguna forma también lograba por los alemanes, aparentemente, sí, para tratar de achicar el piano y transportarlo. Sí. Y bueno, que en algún momento el acordeón estuvo prohibido porque, sí, era muy fácil enamorar a las mujeres con el acordeón. Con el bandoneón pasa lo mismo, ¿no? Sí, ya lo hablé, eso sí. ¿Eh? ¿Usted puede dar cuenta de eso, no? Sí, cómo no. Hasta que me casé. Ah, seguramente. Después me porté bien. Ah, sí. Por lo menos que quede grabado eso para que se sepa. Yo a los 13 años tocaba en cabaret. Claro. Sí, eso sé yo, que lo iban a buscar a usted a la casa de Wi-Fi. Yo a mi papá. ¿Sí? El de pantalón corto. Pero después, cuando agarré la onda, no quería más a mi papá. Ya, claro, ya viva solito. Ya solito. Bueno, pero también estamos conversando, porque en el piano está Héctor Cabral, que llegó recién, ¿cierto? Sí, y, ahí está. Claro. Y también en el canto está es Ernesto Malbrán. Y bueno, para me voy a parar allá para poder conversar con él. Don Ernesto, ¿cuánto tiempo que tocan junto con don Juan José? 15 años, muchacho. Esto es algo un poco común, a pesar de que nosotros estamos en Buenos Aires, un grupo sí, quizá poco habitual. Lo hemos reunido así, casi por casualidad, ¿no? ¿Y tocan por gusto? No, con el corazón. Nos gusta. ¿Sí? Lo gusta, exacto. Sí, con el alma. Es una terapia para nosotros. Sí, me imagino. Nos hace bien. Los tres. Claro. Y ninguno de los tres fumamos. Ah, eso es fantástico, ninguno de los tres fuman. Yo tampoco fumo, ¿qué me dice? Yo tampoco fumo. Muy bueno. ¿Sí? No, nosotros somos muy buenos para la vida más o menos sana. Vegetarianos también. Claro que aquí. ¿Usted también es vegetariano? ¿En Argentina usted es un bicho raro? Y semillero. Me gustan las semillas, todo. Ah, qué bien. Todo lo que sea semilla. Todo lo que sea semilla, verdura, todo lo que sea que tenga color, todo me lo como. Bueno, si ustedes pudieran ver en realidad el aspecto de don Juan José, podrían efectivamente decir que bien hace el vegetarianismo. Como decía Tichar Merelo, y eso que no me dieron el camisón. Bueno, pero en el caso del piano, yo le decía a don Juan José González Nocito, que el acordeón era una, y el bandoneón seguramente lo mismo, una forma de achicar el piano para transportarlo. Esto no se transporta, es algo que en realidad está fijo y que tiene todo un sonido muy especial. En el caso del piano, ¿qué es lo que se puede decir del tango? ¿El piano acompaña el tango hace mucho tiempo? El piano es un instrumento especial para el piano porque usted en el piano puede tocar de todo, se toca de todo en el piano, sobre todo el tango, el ritmo, para acompañamiento de ritmo, de tango, todo eso, el piano se presta para todo eso. Sí, curiosamente también se toca cueca, que es la nuestra sí, música nacional, bueno, en piano, la cueca brava aquí en un lugar. Por eso le digo que el piano se presta para todo, tocar clásico, popular, folclore, de todo puede tocar con el piano. ¿Y usted tocando el piano cuánto tiempo? Mire, yo empecé a tocar piano desde los 6 años, empecé a estudiar piano de chico. Bueno, claro. Sí, claro. Yo tenía a mi padre que él quería que estudiara bandoneón. Y a mí no me gustó nunca el bandoneón, desde chiquito él quería que estudiara bandoneón. A diferencia del papá de don Juan José. Juan José, él quería que estudiara y yo no quería. Y un día pero me dice, mijito, ¿por qué no quieres estudiar el bandoneón, el himno? No, porque eso tocan los borrachos, yo no quiero estudiar eso. No quise estudiar bandoneón, no quise saber nada. Yo quiero estudiar piano, quiero tocar piano. Bueno, pero con los años después usted se encontró con el borracho. Varias veces me encontré. Sí. Y se encontraron y se pusieron a tocar juntos en realidad. Sí, nosotros ya hace 15 años que estamos juntos ya. Sí, y bueno, y este matrimonio que lleva 15 años, porque hay matrimonios de 15 años que están muy estables, yo creo que este es un matrimonio ya, no tiene para cuándo separarse, ni Dios quiera. 63 años de casado. ¿Cuánto? 63. 63 años de casado, por favor, don Juan José, con la misma, pero... La misma. Muy bien. Claro, cómo no. Oiga, don Ernesto, y usted, digamos, también cuántos años, porque imagino que cantando desde niño. 9 años, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya cantaba a los 9 años. Hacía ahí en el barrio, me escuchaban, me llamaban el cantor, los pibes chiquitos, ¿no? Y empecé, seguí cantando, cantó en orquestas, sí. Todo, ¿no? ¿En qué orquesta conocida que nosotros podemos recordar o en algunas acá? Damián Ficarra era uno de General Belgrano, Damián Ficarra, fallecido, sí. Después, amigos, Remo Marconi, que tenía orquesta, salíamos todos por la provincia, Suipacha, todo, ¿no? Recorríamos todo. Antiguamente los músicos trabajaban muchísimo, sobre todo, no, a lo menos en Chile, en lugares, digamos, en las casas. Iban a cuando se celebraba una fiesta casera, hogareña, y eran contratados como si fueran contratados en un hotel o en un tremendo espectáculo. Hoy día se ha perdido eso. Hoy día. Acá existía también. ¿Sí? ¿Y acá ahora ya no hay? No, ahora no. Ahora las serenatas, por ejemplo, se toca con el portero eléctrico. ya se deformó. Pero usted le tocó ir a cantar a casas, digamos, también. Sí. Sí, fuimos los tres a cantar, así a tocar en casas de familia, varias veces, sí, fuimos fiestas familiares. Pero mucho más antiguo de esos 15 años, todavía con mayor fuerza. Mire, muchos años antes, bueno, yo no vivía acá, yo soy del norte, yo soy de la provincia de Tucumán, entonces yo allá en Tucumán sí tenía muchos amigos músicos y tocábamos con orquesta y todo eso. Íbamos así en casas de familia porque allá se acostumbra mucho y todavía se estila un poco, no tanto como antes, pero se estila un poco todavía eso. Claro, y eso se ha ido perdiendo, yo no sé si la vida cotidiana. Sí, no, yo quería preguntarle por lo del tema del barrio, porque mucho yo he visto de acá de Buenos Aires que el barrio era un centro cultural y de la vida misma de la gente muy potente, y eso se ha perdido un poco ahora, ¿no? Había muchos clubes de barrio, muchos clubes, y son necesarios, más ahora, pero no, hay otras cosas ahora, tantos departamentos, tantos pisos. Pero antes se hacía la vida y, o sea, ustedes mismos me imagino que recuerdan que... Pero sí, la serenata que se hacía por la calle. Yo vivo en un edificio de 18 pisos. En la red, estoy en el noveno, yo. Hay 7 torres. Grandísima, en Parque Patricio, ¿no? Y y uno ahí conoce mucha gente, se acercan a uno con mucha atención, ¿no es cierto? Y eso me recuerda, pero yo recuerdo siempre mi Mercedes, ¿vio? Claro, pero hoy día no hay vida de barrio entonces. No, se ha perdido, como dice Juan, se ha perdido. Bueno, y nosotros podríamos ir ya colocando un tema a los de ustedes acá, ¿qué tema podrían recomendarnos para que vayamos a hacer un corte con la música y luego volvamos a conversar, si es que podemos? De todos estos que tenemos acá, ¿cuál le parece a usted? ¿Cuál les parece? Uno que no está ahí. No, me refiero a poner uno de los que está acá. Sí. Y acá tenemos, mira, recuerdo de la abuela. A ver, Barrio Pobre. Barrio Pobre, claro que sí, que es un tango, obviamente. Y vamos a Barrio Pobre, que es uno tocado por los tres, y luego volvemos a conversar. Y luego van a tocar en vivo. Y luego van a tocar en vivo, exactamente. Por estas calles tan humildes tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado las clavelinas perfumadas de un querer, aquella fiesta que en sus patios celebraba algún suceso aventuroso del lugar, con mi guitarra entre las ruedas me contaba y a muchos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mi sueño más ardiente, pobre, con las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo vigilaba la tristeza cuando te di mi Dios, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto. Pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz. Por estas calles iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada del labor, cordial y simple en las rondas de mis obras, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por estas calles una noche huracán y fría, salí del mundo bueno y puro del ayer, doble en la esquina, sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mi sueño más ardiente, pobre, con las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo vinaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz. Bueno, entonces volvemos de Barrio Pobre mientras Héctor Cabral en el piano, González Nocito en el bandoneón y Ernesto Malbrán está cantando Nostalgia. Y tu amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero como pensar para matar mi obstinación y me la vuelvo a recordar. Tan día de escuchar su risa loca y sentir con junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme atormentado y pensar que he resultado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris quizás a ti te hiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, tardando de una vez. Quiero por otro mi copa alzar, para matar mi obstinación, y me la vuelvo a recordar. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme atormentado y pensar que tras su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Bien, un aplauso, aunque seamos dos, no, pero vamos a hacer el aplauso de todas maneras. Felicitaciones, una maravilla. Aparte de eso, de la emoción que implica el tango, no solamente la interpretación en términos técnicos, sino que aparte de eso, la emocionalidad que implica. Dicen que el tango es un sentimiento que se canta. Bueno, María Jesús está muy interesada también en la historia personal de lo que le ha comentado usted, don Juan José. Así es que quería preguntarle más de alguna cosa. Sí, no, de cómo es la historia con el bandoneón. Es toda una vida de recorrer con el bandoneón. Es el compañero suyo de 80 años. Y cómo es la vida con el bandoneón. Y eso es lo mejor que me pasó en la vida, eso. Y para mí es una buena terapia. A mí me encanta lo que hago y lo siento. Yo, por ejemplo, he tocado con orquesta, trabajé con Troilo, con Piazzolla. Y me tenía que limitar a eso, a lo que está escrito, de ahí no podía salir. Pero en cambio, como estoy solo con él, lo toco como lo siento. Y a él le pasará lo mismo y al cantante lo mismo. Es eso. ¿Qué dice usted de los que dicen de que Piazzolla, lo que ha hecho, digamos, haciendo sinfónico el tango, no es tango? No será tango, pero a mí me encanta Piazzolla. ¿Cierto? Sí, me encanta. Y era un tipo muy bromista. ¿Sabe qué hacía? Al gordo, a Troilo, lo que le hacía. Vio que tiene unos tornillos, eso. Él los sacaba y traía gatos de la calle, gatitos chiquitos. Y se los metía adentro. No. ¿Adentro del bandoneón? A Piazzolla, sí, adentro, y se lo cerraba. ¿Y ese era Troilo? Y se lo ponía en el suelo. Cuando el gorro agarraba el bandoneón, se cantaba con el gato adentro. Bueno, Piazzolla estudió en Francia, sí. En Alemania. Sí. En Alemania. Sí. Y ahí, digamos, aprendió quizá todo lo que él le agregó de sinfónico al tango. Acá los tangueros lo pateaban mucho, no les gustaba porque era un señor de avanzada. El tipo sabía mucho, tenía una buena técnica. Y le digo más, tenía artrosis. ¿Artrosis? Tenía artrosis en la mano, mirá vos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿y usted sano con las manos también? Sí, por más o menos, pero ando. Pero camina. Camina, bueno, sí, camina. Y bueno, y el tema de haber conocido a su señor y todo eso dentro de este ámbito de la música, ¿eso le permitió también viajar, conocer mucha gente? Sí, sí. ¿Hasta dónde llegó con el bandoneón? Sí, por todos lados anduve. Viví 2 años en Bolivia. allá en La Paz. ¿Sí? Vivimos, hicimos todo el entretenimiento, corriente, Entre Ríos, Misiones, Paraguay, hasta Bolivia. Ya. 2 años viviendo allá estuve. ¿Con el bandoneón? Con el bandoneón, sí, sí. Porque el tango tiene la gracia de que recorre todo el mundo, digamos. Uno baila tango que está en la China, los japoneses bailan tango. Entonces es muy fácil. Y en esa época también se hacía contrabando. ¿Sí? Sí, se traía el baterista de Eduardo Norto, se traía en Ibiza, en la batería, le sacaba el parche y ponía botella de whisky, todo. ¿Sí? Adentro parche de la batería, ya. Así que ya existía todo, ya. No era nuevo. Bueno, aquí tenemos arriba del piano unos bandoneones pequeños que son artesanales, claro, y que son maravillosos. Lamentablemente no los podemos mostrar, pero en la página, a ver si tenemos ocasión de mostrarlo en un videito que va a quedar puesto en la página. Y ahí lo vamos a poder ver en la página nuestra, que está dentro del www. Todo esto están hablando, hoy día es el Día Nacional del Tango. Sí. Decían hoy por declarado por la UNESCO. No sé. Día Nacional del Tango, ¿ustedes se habían enterado? Sí. ¿Sí? ¿Vos no sabías eso? Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, por eso hicimos el tango ese ahora. Sí, no, claramente. Seguramente. ¿Quién que le haga una cueca? ¿Cuecas sabrían tocar ustedes? Vamos a hacer una cuequita. Sí, sí. Porque hay cueca argentina también. Cuando para Chile me voy. A ver, ¿sí? Esa. Sí, extraordinario. Pero ¿mezcladita con tango, no? No, no, no se mezcla con tango. ¿Mezcladita con tango, no? Pero, a ver, sáqueme una duda. Hay cueca en Argentina, ¿cierto? Como tal, como folclórica argentina. Sí, sí, sí, sí, hay cueca, sí. Que se baila muy parecido a la cueca chilena en cierta medida. Con samba y esas cosas. Sí, la samba también es muy parecida, sí, con un pañuelo, con unas vueltas. O sea, en el fondo, de ahí viene la cueca chilena también, dicen, claro, que viene. Ahí casualmente en esa cueca no para Chile. Claro. Cuando para Chile me voy, claro, cruzando la cordillera. Bueno, ahora vamos a cantarlo todo. Tengo el corazón. Vamos. Eso. Vamos. Bueno. Cuando para Chile me voy, dando el corazón contento, una chilena de plena, dando el corazón contento, una chilena de plena. Y cuando vuelvo de Chile, me empiezo a cruzar quebrada, dando el corazón contento, no me espera una cuyana, dando el corazón contento. Hoy me espera una jugada, viva la chicha y el vino, viva la cuenca y la samba, ya tiene el camino y el lado sale me aguarda, locura tiene el camino y el lado sale me aguarda. Argentina con la cueca. Claro, no, y eso implica que la cueca y el tango, aparte de ser dos canciones muy típicas de cada país, unen a cada país, y al final de cuentas las músicas nuestras están completamente imbricadas, unidas, porque nuestra cueca nace de alguna forma de la samba. Una canción que es del pianista. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tocamos con el pianista? Medio clásico es, ¿no? Sí. ¿Qué tendríamos con el pianista, digamos, con... Está ahí, ¿no? ¿Sí? No, pero si quiere tocarla, digamos. Y bueno, con el piano de don Héctor Cabral. El aplauso de María Jesús. Una maravilla. ¿Qué escuchamos, maestro? Mire, no tiene título todavía. ¿Es una composición suya? Sí, sí. Ah, qué no maravilla. ¿Y usted cómo la sigue? Digamos que es una composición de ambos, entonces. Sí, la mía no es de ellos. Él no, porque tiene buen oído, entonces él enseguida la agarra. Sí. Ah, qué maravilla. Qué hermoso, ¿eh? Yo pensé que era alguna pieza muy famosa. ¿Que acá? Oh, sería muy difícil, digamos, así. Sí, ¿eh? Una samba, una candela. ¿Esto era una samba? No. Eso para mí tiraba clásico. Sí, de absolutamente clásico. La loma es la Candelaria. ¿Sí? Sí, la cantamos todos, la Candelaria. Sí, sí. Pero antes que la cantemos, de todas maneras, me gustaría que me contara un poco más de cómo fue el recorrido de cada uno antes de ir cerrando el programa y de agradecerles mucho lo que ha sido. Pero como nos juntamos es una historia larga. No, como se juntaron ustedes, me imagino. Es una historia larga porque estamos de casualidad, ¿no? A Ellos tenían un conjunto, ¿no? Y se llamaba Jubilado. Era un orquesto de jubilados. Era de jubilado todo. Y Jubitango se llamaba la orquesta. Entonces, bueno, después, claro, gente mayor, toda gente mayor, y después fueron muriendo los viejitos, fueron muriendo y quedamos los dos. Y entonces una señora que tocaba con nosotros andaba buscando un pianista o un bandoneonista, porque ella se quería independizar de nosotros. Y no sé cómo fue la historia, creo que fue a la casa de un pianista. Y después la mandaron, dice, yo tengo un señor amigo, dice, que vive por allá por la avenida Casero, dice, y él puede tocar con ustedes, algo así fue, ¿no? Entonces fue a buscarlo a él, y después ensayó un día con él, después ya nos llamaron para que viniéramos nosotros a ensayar, y ensayamos en la casa de él el primer día. Después él habló acá al dueño para ver si podíamos ensayar acá, entonces comenzamos a ensayar acá. Entonces el dueño dice, bueno, dice, yo quiero que venga usted y usted va a decir que venga él, Juan José, claro. Ernesto Malbrán y yo, Cabral. Claro. Entonces, Héctor Cabral. Había dos violines. Dos bandoneones, tres bandoneones había también. ¿Tenían ellos? Sí, teníamos nosotros. ¿Y así se formó aquí en este local? Así nosotros formamos el trío acá. Y desde hace ya va a ser 15 años que estamos acá. Los tres juntos, los tres mosqueteros. Me parece, claro, que acá se llaman los tres del tango, que es un nombre obvio. Que sí. ¿Hacen varias cosas más, digo? De todo, no, hacemos de todo. Oiga, pero ¿alguno de ustedes se llama algunas cosas más también? Claro. Son bien picarescos y bien pícaros en general en todos estos ambientes. De hecho, hasta Gardel decía que cuando le preguntaban por qué estaba soltero, le decía, ¿para qué voy a ser infeliz a una mujer cuando puedo hacer felices a tantas, cierto? Y eso como que se reparte en toda la gente que hace tango, que parece que tiene una historia, aparte de la musical, una historia de vida muy interesante. Yo la verdad que era muy bueno, era un santo, pero estos me echaron a perder, a mí yo no era así. Pero usted era una persona decente y correcta. Sí, correcto, estos me echaron a perder. Sería la junta, la mala junta. La mala junta, estos dos me echaron a perder. 300 años. ¿Cuánto sería? Casi 300 años. Ocho juntas casi 300 años. No, pero muy bien vivido, y aparte de eso, que nos podrían servir muchísimo para saber cómo hacerlo actualmente, digamos. Sí, porque a mí eso me llama poderosamente la atención, porque los tres de un ambiente musical, tocar el bandoneón, una cosa media bohemia, más encima a los 14 años en un cabaret, terminar a los 87 años vegetariano, sin fumar, qué con lindo, una lechuga qué. Sano. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Me olvidé. Aparte que nosotros somos muy compañeros los tres, nos queremos mucho, estamos siempre juntos. Personas. Oiga, pero ¿sabe qué? A mí me gustaría mucho que ustedes a las nuevas generaciones les pudieran contar que la forma de vivir el arrabal, la bohemia, no necesariamente implica necesariamente, digo, valga la redundancia, el alcohol o la vida licenciosa o el libertinaje. No. Cuando ustedes son una buena muestra de que vivir el arrabal es una emoción diferente. Yo conocí a Alberto Morán. No. Bueno, era un cantante de Pugliese. Ah, Pugliese. Osvaldo Pugliese, un cantante y hizo el servicio militar conmigo en el año 42. Él ya se murió hace rato, pero era mujeriego, fumador, se tomó una botella de whisky por día. A Barbieri la conoce, a Barbieri. No, lamentablemente. La Barbieri, la chica, la hija, no la conoce. No, no. La actriz esta, sí. Bueno, el papá hizo también el servicio militar conmigo. El papá también. Fue uno de los primeros que hizo mímica. Era baterista. El primero, y el papá de él, de Barbieri, tocaba con Gardel. La segunda guitarra de Gardel era Barbieri. Y aparte eran grandes amigos los dos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y a todo esto, digamos, de Gardel, ¿algún tipo de recuerdo? ¿Ustedes estaban todavía, alcanzaron a vivir algún sector de Gardel? ¿Alguna parte? No, yo no, la verdad que... ¿Como niño? Sí, pues sí, siempre me gustó Gardel, por su manera de cantar, su gran oído. Y uno va sacando, recorriendo la pronunciación. ¿Usted lo conocía a Gardel? ¿Usted alcanzó, digamos? Yo era chiquito, sí, creo. Claro, porque usted era muy niño. Sí, lo conocí, sí. ¿Y a qué recuerda de ese prócer? Y bueno, creo que cantaba bien. Parece que sí, parece que sí. Cantaba como hablaba. Ya. Cantaba como hablaba. Como él, no creo que haya otro. Aparte, no había los adelantos técnicos que hay hoy. Claro, sí, porque lógicamente que cantaba. Cantaba con una fornola y con... Pero, y el acompañamiento tampoco es lo que tiene, no. Y hoy hacen play, hacen todo. Hoy es distinto. ¿Y dónde está la grandeza de Gardel? Y cantaba bien. Extraordinario, ¿no? A lo mejor porque se murió canta mejor. Sí, posiblemente. Así va a ser, pasa que canta mejor cuando se muere. A lo mejor si hubiera seguido viviendo, no sería lo que soy. O sea, el accidente en Medellín fue lo que... Claro, sí. Y acá vi un señor el otro día, acá estaba, un señor que había estado en Colombia. ¿Sí? Y había estado ahí justo con él, se había incendiado el avión. Un señor que estaba acá, un señor mayor. Pero yo le preguntaba a don Juan José por qué, cómo se hace, digamos, y también desconectar el tema de la bohemia de la vida fácil, del vicio, etcétera, sino que de vivirla de otra forma. ¿A usted le pasa lo mismo, que tantos años de alguna forma de bohemia, de música, y sin embargo no necesariamente de vino, de mujeres? No, mire, yo toqué muchas veces en lugares nocturnos, hasta en el cabaret toqué varias veces allá en mi provincia. Pero, ¿sabe qué pasa? Nunca tomé bebida alcohólica. Siempre, por ejemplo, me querían ofrecer bebida alcohólica. No, tráigame una gaseosa y ábramela delante mío. No quería tomar yo. Me parece. Ahí lo van a saludar. Le estaban saludando por detrás a don Héctor. Bueno, y estamos ya cerrando un poco esta historia que empezamos, pero en el caso suyo también. Yo me imagino que usted como que el galán del grupo acá, sí, junto acá, ¿eh? Entonces, evidentemente que también tiene que haber vivido una vida muy especial desde muy pequeño. Pero todo igual, ¿no? Llevando una vida metódica, cuidándose, no fumar, ¿no? Igual que yo. Pero a usted le agrega un detalle muy importante que yo creo que está presente en sus compañeros también, pero yo lo he escuchado en este poco rato que usted se ríe de todo. Y a cada rato. Entonces la risa parece que es un excelente remedio. Sí, exacto. Sí, me gusta. ¿Qué sé yo? La expresión, ¿no? Y uno, la manera de ser, ¿no? Señores, y la última pregunta, por lo menos de mi parte, antes de ir a la música y también a un breve comentario que vamos a hacer nosotros después, es que saber qué es lo que podrían ustedes, si tuviesen la posibilidad de con una jeringa inyectarle algo a la juventud actual, ¿qué podrían pescarle del cerebro, traspasarle ustedes directamente? Tango, ¿qué cosa necesitan? Tango, no lo de ahora, esta música, esas cumbias, esas cosas mías. Primero que hace casi todos, son todos hacen playba, porque no se puede tocar saltando. Vamos a empezar por ahí. No se puede tocar la guitarra saltando. Igual que cualquier medio, el piano menos. Porque se nos puede. Estamos liberache, quizás. Bailar con el piano. Ya. El tango es lo que usted le traspasaría a la juventud, pero obligatoriamente. Cosa de eso cambiaría la vida. Sí. Y porque nos criamos con eso. Sí. Hoy no, hoy ya con la agua. ¿Y qué ganarían con el tango los jóvenes? No sé, habría que preguntarle a ellos. ¿Sí? ¿Pero usted qué ganó con el tango? Y todo lo que soy hoy. Todo lo que hago hoy. Es una forma de vida el tango. Sí. Es una terapia. De partida. Claro. Y hay que sentirlo, ojo, que hay que sentirlo. Sí, obviamente. Don Héctor, ¿usted comparte eso o si tuviera la posibilidad de traspasarle algo a la juventud hoy día, abrirle el cerebro e inyectarle o trasplantarle algo, qué sería? Mire, yo, como dice acá el profesor, no cito, sería el tango, pero aparte de eso, sería otro tipo de música. Porque la música, lamentablemente, que hacen los jóvenes ahora es un ruido. No es música, no tiene sentimiento, no tiene armonía, es una música que todo igual, todo el ritmo igual y la melodía es igual, por ahí cambia de armonía, pero si no es todo igual. Entonces es una música fría, una música que no dice nada, nada más que para saltar y hacer bulla nada más. No, pero parece que es algo común. Entonces yo a los jóvenes les inculcaría, por ejemplo, una música más agradable, el tango, por ejemplo, algo de folclore, alguna música de jazz, pero ya suave, ya lindo, música romántica también, bolero, todas esas cosas lindas que hay. Por ejemplo, la música de ustedes es linda, es agradable, una música muy linda. Yo la vez pasada le estaba diciendo a un amigo mío que me gustaría conseguir un disco de cuecas chilenas, todas muy lindas, porque yo en Tucumán se escucha a la emisora de Valparaíso. Uh-huh. Entonces ahí toca un programa de hermoso, todo cumbia, no cumbia, perdón, toda cueca y música hermosa, hermosa, hermosa, me gustaba mucho. Así que todo ese tipo de música le inculcaría a la juventud de hoy en día. A partir de la música se puede cambiar un poco la historia también, la forma de ser, la forma de vivir, la forma de pensar. Eso es indudable, indudable. La forma de ser uno, sí. Somos otra clase. Ustedes quizás son como usted tiene el carácter del bandoneón, usted tendrá el carácter del piano. Así es. Porque yo también, el piano significa suave, eso significa la palabra piano. Entonces, y de hecho es suave el señor, ¿no? Sí, así es. Para las mujeres también. Para las mujeres también. Por lo que le han contado a usted. No podrá ser testigo, digamos. Pero sí, y el bandoneón es arrabalero, es canchenguero. Y con las mujeres también. ¿Qué letras pasaría a usted si pudiera abrir el cerebro a los jóvenes e inyectarles algo? Bueno, y le diría que agarren la música buena, la música nuestra, ¿no es cierto? Como la de Chile también, ¿no? Samba, cueca, tango, todo, ¿no? Pero hacerla de corazón, que salga de acá. Que no por la partitura, que todos suena igual, ya tocan mucho ahí, que tocan por partitura, pero no salen de ahí, ¿eh? Claro, la música tiene un esquema matemático, pero finalmente uno necesariamente tiene que traspasar la matemática y sacar de ahí la emoción, la idea, ¿cierto? Claro, exactamente, sí. Si no, no sería, no haría uno los arreglos, todas esas cosas, ¿no? Matices, todos que juegan tanto. ¿Los tres son casados? ¿O fueron casados? Casados, sí. Yo, Juan, él no. ¿Actualmente o nunca fue? No, nunca fue. Porque otra cosa de las que se está perdiendo hoy día es que hoy día ya la gente no se quiere casar. Lo único que se quieren casar son los gays hoy día, pero en realidad la gente, digamos, no gay. Pegarle una patada. Sí, están como interesados en el matrimonio cada vez menos. ¿Y la experiencia suya con el matrimonio, con la familia, qué? Perfecto. Mi señora, muy buena. Ahora está en mi ciudad, Mercedes, ¿no? Sí. Provincia. ¿Cuántos años casado? Y del 67. Mire, imagínese. Ella era maestra, primaria, la saqué porque ella tenía que hacer las rurales, y la llevé al banco y le di el puesto mío. Ah, mire, ¿y para qué? Claro, ella se jubiló. Claro. Ella se jubiló y ahora lo mantiene usted. ¿Y usted qué? No, ¿se quedó con la música? No, está. Me jubilé también en el banco, sí. Y me quedé con la música, como dice. Y con su señora también. Yo le preguntaba a don... ¿sí? A don Ernesto Maldán, antes de que terminemos con el bolero, que lo vamos a terminar con eso, yo le preguntaba por algo muy importante. Ustedes dos son casados, y el matrimonio, así como la música, como el tango, también es algo que se ha ido perdiendo. Pero decía que en realidad hoy día es como que nadie se quiere casar, ¿cierto? No, por supuesto. Salvo los gays, que le decía yo. Fíjese una cosa, yo tengo nietos de 38 años y no tengo bisnietos. ¿Pero por qué? Porque no se casan los pibes, son todos violas. ¿Y qué hacemos para que se casen? Hay que comentar que el matrimonio, la familia también puede ser una forma bonita de volver un pasito atrás. No sé lo que... ¿Usted lleva cuántos años de casado? 63. 63. Con la misma. Casado y feliz, sí, sabemos que con la misma, ya, sí. Y feliz, y sin Viagra. Y sin Viagra. Extraordinario. Y eso nos permitiría tocar el último tema con ustedes y luego... Además un bolerito. Para que vea que son los tangueros, hacemos bolero. Tocaron cueca, tocaron tango, tocaron clásico y ahora un bolero. Bueno, con los tres del tango entonces. Y con María Jesús, que ya vamos a comentar lo que vivimos. Vamos al bolero de los tres del tango. Con don Héctor Cabrera en el piano, Gonzalo Nocito en el bandoneón y Ernesto Maldán cantando. Thank you. Extraordinaria experiencia, don María José, haber vivido esta hora de programa con tres viejos del tango, que en realidad el tango es viejo. Sí, con tres grandes y con tanta historia para contarnos y con tanta historia de vida. Y lo más rescatable, por lo menos lo que más me impresionó, es lo sana y lo tranquila que ha sido su vida a través de todo este mundo del tango, de la bohemia, de Buenos Aires, que es un desorden y que da para muchas cosas. Ellos se han mantenido y aquí están para enseñarnos, digamos, en carne propia lo que significa. Claro, porque uno imaginaría, como lo decíamos en el programa, bohemia igual alcohol, desenfreno, fiestas, mujeres y vino. Pero no ha sido el caso, y es una buena forma de vivirlo, porque cuando uno vive este tipo de ambientes de una manera desenfrenada, o simplemente, como diríamos en Chile, siempre arriba de la pelota, y uno pregunta, bueno, ¿cómo estuvo la Navidad? Arriba de la pelota. ¿Y cómo estuvo la fiesta de fin de año? Arriba de la pelota. ¿Y cómo estuvo el matrimonio? Arriba de la pelota. Entonces, como que es la misma sensación. Los matices, la alegría diferente de cada uno de esos momentos, las pequeñas inflexiones que tiene cada instante, se viven mejor cuando se viven conscientemente. Y esa ha sido la principal muestra de este grupo de tres grandes, como en realidad deberíamos decir, que nos permiten valorar no solamente el tango, sino que también la buena vida arrabalera y criolla. Bueno, y aquí con ellos de fondo nos vamos caminando ya hacia nuestra casa, y quedamos con una alegría y con un sabor muy especial de haber conocido, de haber vivido esta hora de tango. Así es. Chao, chao, chiquillo, muchas gracias. Bueno, ya volvemos a lo cotidiano, a lo de siempre. A las cáscaras de huevo, a los pañales de guagua, los huesos de pollo, aquí en las calles de Buenos Aires, las botellas de cerveza. Aquí el mes, de todas maneras, pasemos la visa. Aquí estamos después de esta... De este oasis de tranquilidad. Exacto, y de rememorar también lo que fueron los tiempos antiguos de Buenos Aires y de cómo eran los barrios, donde la gente como Nocito y como sus amigos se pudieron criar y en un ambiente musical y poder desarrollar todas esas capacidades que tenían. Y que claro, y que tienen y que muestran también en el restaurante Pan y Teatro, para que si alguna vez vienen a Buenos Aires, vayan a recorrerlo, a conocerlo y también a encontrarse con la tradición misma de la música porteña, que a nosotros por lo menos nos llegó en la forma de este trío sensacional que agradecemos desde ya y que seguramente nunca vamos a olvidar. Bueno, y nos queda decir nomás que la canción que vamos a escuchar ahora la compuso Nocito, el bandoneonista. Exacto, Gonzalo Nocito, Juan José González Nocito. Que profesor también, si alguno viene a Buenos Aires y quiere aprender bandoneón, también es profesor. Sí, claro que un bandoneón vale 2 millones de pesos más o menos, por si acaso, chilenos, digamos. ¿Ah? Unos 15 mil mangos serían acá, por si acaso. Bueno, entonces la canción que vamos a escuchar a continuación es la que le compuso a su esposa antes de pedirle que se casara con ella. Mira, qué romántico andaba. Hace 63 años atrás. Qué barbaridad. Y bueno, él se la compuso y aquí se la canta 63 años después. Muchacho, me caso se llama la canción. Muchacho, con esto nos despedimos. Me caso. Salute muchachos, que dice la barra, saben una cosa, me voy a casar. No, no, no se rían, en serio les hablo, encontré un ángel y hoy formo un hogar. Si vieran muchachos, qué linda pebeta, tiene sus ojazos más brillos que el sol. Les juro muchachos, que es una muñeca la que se ha ganado hoy mi corazón. Muchachos, vieran qué lindo es amar. Amigos, el amor hace soñar. Siento a su lado que la vida es más buena. Para mí no existen penas porque me ama de verdad. Amigos, un consejo yo le doy. Si encuentran un cariño como yo, dejen amigos, agarufa los placeres, los pasajeros quereres y rindan culto al amor. También muchachos, lo mismo que ustedes, vivía la vida sin saber querer, hasta que una tarde, bendita mil veces, se cruzó en mi vida esta gran mujer. Si vieran muchachos, qué linda es la vida, cuando se ha encontrado un gran corazón, se vive muchachos, sin penas ni heridas. Ebrios de alegría, bendito el amor, se vive muchachos, sin penas ni heridas. Ebrios de alegría, bendito el amor. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo.